Pues queremos empezar este programa haciendo un recuento de los logros de este nuestro tenor jalapeño Javier Camarena, de aquella danza que escuchamos de Joaquín y Rossini, la tarantela napoletana. Pasaron ya algunos años esa tarantela que nos grabó en su disco Recitales con su amigo Ángel Rodríguez al piano. Y bueno, ahora llegamos a lo que fue uno de sus grandes éxitos del 2019, en donde recibió un bis y una ovación maravillosa en el Teatro Real. Es que Javier Camarena se ha convertido en el tenor de los bises. Parece que en el teatro en que se presenta roba bises a públicos tan exigentes como el madrileño. Y su talento artístico seguirá recorriendo el mundo en este 2020. Qué gusto que nos sintonice para conocer más del mundo de la ópera, ahora que parece que somos protagonistas al tener uno de los mejores belcantistas del momento triunfando en el mundo entero, que es nuestro querido Javier Camarena, oriundo de Xalapa, egresado de nuestra universidad. El día de hoy vamos a hacer un poquito un recuento de lo que ha sido este 2019. Empezamos con Javier Camarena, el tenor mexicano galardonado recientemente con la Medalla Bellas Artes. Externó que fue un año con complicaciones, pero equilibrado por las gratificaciones recibidas. Le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Y bueno, vámonos a esto que fue La Furtiva Lágrima, que trajo estos bises tremendos el año pasado, a finales del año pasado, aquí en el Teatro Real de Madrid. Thank you. Pues ahí lo tienen, el público rendido a los pies de Javier Camarena. En este año 2019, que pues no resultó tan fácil, con complicaciones, pero logró recibir medalla de Bellas Artes y reconocimientos, porque pues es un tenorazo. Todavía recordamos también aquel maravilloso bis de Mesamis, de la hija del regimiento, que también le sacó al público madrileño. Bueno, ya hemos hablado en el programa sobre Javier Camarena, pero si usted no ha escuchado en alguna ocasión, puede buscarlo en la red a este tenor originario de Xalapa, Veracruz, que compartió este año y pues este año padeció algunas alergias. Hicimos un programa con él en el Castel de Peralada, en donde con alergia y todo, aún así se echó un conciertazo que aquí transmitimos el año pasado y que gustó muchísimo a los españoles. Cuál guardo el cavaliere Aunque una vez tu llegó un guardo de un buen ojo, son que yo comí si brúchalo y corriendo fuego. Don preso riseto, conozco anche yo le feto, de menzognera lágrima, no sabe tu languor. Conozco y mille modi dell'amorose frodi, y vezzi l'artifacci mi per adescare un cor. Don breve sorriseto, conosco anche un effetto, conosco, conosco, non subito l'amor, son che una virtù magica per inspirare un cor. Pues sí, el mundo de la ópera maravilloso, con estos duetos, con estas voces con las que ha convivido Javier Camarena. Y pues este mesamis de La hija del regimiento, que también logró un bis maravilloso, como decíamos, en el Teatro Real. Y aunque pues sí, un poco noqueado este año pasado con sus alergias, que se enfatizaron en la parte superior de la nariz, generándole un cuadro de infección que lo mantuvo en sus palabras, con sus palabras, como dijo, noqueado. Aún así fue capaz de seguir robando los aplausos del gran público. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, et désormais... Bueno, pues aquí lo tenemos con esta famosa aria de A mes amis, a mis amigos. Qué día de fiesta de la hija del regimiento, en donde pues ya conocemos sus destacados 9 do de pecho que Javier Camarena sigue lanzando al aire. Y aunque para algunos esto puede ser pues algo impresionante, nos dice Javier que este año pasado, que estuvo complicado por todos estos problemas que tuvo en la nariz, que le generaron un cuadro de infección, él nos dice, aunque para algunos esto pueda ser insignificante, para mi labor es muy complicado, porque uno utiliza el aire que respira para cantar, y al estar bloqueada la nariz, no llega el aire suficiente a los pulmones. Es algo difícil, pero lo fuimos sobrellevando para cumplir las metas de este año que se fue. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Le camarade est amoureux. Et c'est en vous seul que j'espère. Écoutez-moi, écoutez-moi. Messieurs son père, écoutez-moi, écoutez-moi, car je sais qu'il dépend de vous, de mes ravissants sans époux. Votre fille, qui nous est chère, n'est pas pour un ennemi. Non, il lui faut un meilleur parti, il lui faut un meilleur parti. Ici consentir, qui dit vrai, s'opère en ce moment, de promesses en consentement. Pues allí tienen otro de los famosos bis de Javier Camarena, con este día de suerte, dice, ahora me toca ser militar y marido. Y en realidad que ha sido una carrera, pues, no de suerte, porque en realidad él trabaja mucho su voz y pues sí tiene el don de su voz, pero también actualmente tiene una presencia que atrae a los públicos, porque por lo general, pues, los cantantes son muy tiesos o muy secos y él sí sabe interpretar los papeles. En realidad, a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones Javier Camarena. Lo extrañamos acá en Jalapa, pero pues no lo sueltan los europeos o está en Nueva York. Y bueno, Camarena declaró emoción por el fin de año, reconociendo los logros y satisfacciones que él deja en este 19. Pues este 19 le ha traído también grandes, grandes logros. Contaba Javier Camarena que las presentaciones en el Teatro Metropolitan de Nueva York, el Royal Opera House de Londres y la clausura del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, aquí en México, pues forman parte de la lista de metas cumplidas. Pues ahora vamos a desearlo, a desearle que estos fríos pues no le afecten en su garganta, porque pues es lo único que para a Javier. Javier se lanza hacia todo. Lo único que lo puede parar un poquito pues es cuando se enferma. Vamos a recordar un poquito lo que nos trajo en el Cervantino. Cuando hace dueto con Ángel Rodríguez, este cubano que se ha hecho pues han hecho una mancuerna maravillosa en los recitales con canciones como esta de Vincenzo de Crescenzo, la canzone italiana, la ronda y mi nido. Escuchamos también esta faceta más íntima de Javier Camarena. Nos ha traído música como la música prohibida de Staniano Gastaldón, también de la canción napolitana y de la misma canción napolitana Paolo Tosti. Mucho de estas piezas ya en otra versión menos operística de nuestro cantante. Javier nos dice que esta agenda del 2020 comenzará en Zúrich, Suiza, con La Cenicienta, de Gioachino Rossini. Ya sabemos que con La Cenicienta sacó el famoso bis, el que lo catapultó al éxito, el que lo hizo que lo conociera, pues, los grandes teatros. Fue precisamente en la Cenerentola, cuando él hacía el papel del Ramiro. Y pues esta regresa a Zurich ahora en este 2020. Para la segunda semana de enero, Javier Camarena viaja a España, donde realizará una gira por Barcelona, San Sebastián, Oviedo, Málaga, Valencia y Madrid para llevar su voz. Semana de febrero, Javier Camarena formará parte de su destino ya a nuestro país. Él toma a México, que nos trae aquí su voz y nos dijo que se encuentra a la espera de confirmar pues las fechas y los lugares en donde se presentará aquí en México. Ojalá tengamos la oportunidad de escucharlo de nuevo aquí en Jalapa. Por su parte, nos cuenta nuestro tenor jalapeño Javier Camarena que las presentaciones este 2020 continuarán en el Metropolitan Opera House de Nueva York, allá en Estados Unidos. Después se va a Roma, en Italia, y en Salzburgo, Austria, donde presentará Don Pasquale de Gaetano Donizetti, así como La Sonámbula de Vincenzo Bellini, en Berlín, Alemania. Pues nos dice Javier Camarena que el año viene bien cargado de nuevos proyectos. Este 2020 le trae muy interesantes proyectos. Y nos dice, espero en Dios tener la vida y la energía para seguir echándole ganas. Esto es lo que nos comparte el ganador del primer lugar en el concurso de canto Juan Uncinas en el 2005 en Barcelona. Y bueno, pues sigue ganando galardones y sigue ganando reconocimientos. Nosotros lo seguimos pues en la red. Javier Camarena, toda su participación en ópera, también en sus recitales. Aquí en México acostumbra mucho pues traernos sus recitales con Ángel Rodríguez al piano. Vamos a seguirlo escuchando precisamente con Ángel Rodríguez al piano. Thank you. Javier es maravilloso, ya sea que sea en recital, faceta de recital, o su faceta como tenor de ópera. Esta pieza de Vincenzo Bellini, Vane o Rosa Fortunata, es una de sus interpretaciones más hermosas que nos dejó impresas en su libro de recitales, en su CD de recitales, que usted puede buscar este CD en el internet. Este CD se imprimió con ayuda de Conaculta, el IMBA y la Secretaría de Educación Pública cuando nadie apostaba por Javier Camarín. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted? ¿Y ahora en dónde, a dónde llega nuestro tenor? También puede acercarse este año a seguir su carrera, a buscarlo en el internet, estas óperas tan famosas que él ha interpretado. Ha hecho toda, casi toda la, pues el repertorio del bel canto. Tenemos a Donizetti, a Rossini, que son, pues, los que ahorita por el temperamento, por el color de su voz, los que más interpreta Javier. Que podemos encontrar por la Cenerentola, la Cenicienta, que ya está en el internet. También está la de la Hija del Regimiento, el Elixir de Amor, con el que recibió tantas ovaciones en el Teatro Real. Pues este año el Teatro Real también propone clásicos y obras inéditas para esta nueva temporada 2020. Vamos a estarlo siguiendo, le vamos a traer aquí en el programa todas las óperas que se presenten en los grandes coliseos de la ópera, tanto en el Teatro Real, en el Met. Y bueno, pues nos dicen en el Teatro Real, que vuelven con las andadas y los porqués de ver qué series piensan presentar. Se va a abrir la serie con Ismael Jordi, que es un tenor que sustituye a Vittorio Grigliolo con Lucia de la Mermor. Esto lo vamos a ver para el próximo programa. Este español reemplaza la vacante dejada por el italiano, que fue despedido. Y entra ahora en su lugar Ismael Jordi. Eso es lo que nos dice el mundo de la ópera. Ismael Jordi sustituye a Vittorio Grigliolo en Lucia de la Mermor. Esto está para programarse en las primeras óperas del programa de la temporada del Teatro Real. También vamos a ver qué óperas nos trae el Metropolitan, y así vamos a seguir viendo las voces que nos trae este año 2020 para que usted nos siga sintonizando. Y bueno, pues terminamos con esta furtiva lágrima, esta aria maravillosa que ha movido los corazones allá en Madrid a favor de nuestro tenor. Non quiero. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura.